Amigos, gracias por su sintonía y bienvenidos una vez más a El Amor que Vale, el programa de enseñanza bíblica radial del pastor Adrian Rogers. Estamos en serios problemas en el país. Permítame decirle lo que está pasando. En 1962, la oración en las escuelas públicas fue declarada inconstitucional. En 1963, la lectura de la Biblia en las escuelas públicas fue declarada inconstitucional. En 1973, el asesinato de bebés aún en el vientre de sus madres fue declarado como derecho de las mujeres, garantizado por la Constitución. En 1980, los 10 mandamientos fueron declarados ilegales si estaban puestos en las paredes de las escuelas. Y una de las razones que dieron para esta prohibición es que si los niños leían los 10 mandamientos, podrían ser tentados a obedecerlos. No en vano tenemos una generación de niños necios. Hoy comenzaremos a estudiar cómo ser el padre de un hijo sabio. Tenga su Biblia y una libreta de notas a la mano para sacar el mayor provecho de este estudio bíblico. Algunas veces los hijos se ven involucrados en los errores, el orgullo y la arrogancia de sus padres, que en la mayoría de los casos es el orgullo y la arrogancia del padre. Estos son ejemplos negativos para nuestros hijos y en la mayoría de los casos los transmitimos sin darnos cuenta. De la serie Fortificando a su Familia, nuestro maestro bíblico, Pastor Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Janón, nos entrega la primera parte de Cómo ser el padre de un hijo sabio, que lo comienza con una leyenda marinera inglesa que ilustra muy bien lo que vamos a estudiar. Escuchemos. Entre los antiguos marineros ingleses había una leyenda sobre un experimentado lobo del mar. Un marinero que poseía un hermoso velero y que una vez durante el invierno llevó a su pequeña y preciosa hija para que conociera la inmensidad del mar. Algunos miembros de la tripulación le aconsejaron no hacer esa travesía porque los negros nubarrones sobre el mar anunciaban no la posibilidad, sino la realidad de una fuerte tormenta. Pero el hombre no les hizo caso, determinado como estaba, a realizar ese viaje con su hija. Así que poniéndose su gorra de capitán, se puso tras el timón y se hicieron a la mar. El frío se hacía más intenso y el viento soplaba más y más fuerte. Las olas enormes hacían que el velero pareciera una cáscara de nuez en aguas turbulentas. La nieve empezó a caer sobre el mar y sobre el velero, y la pequeña niña empezó a sentir temor. Su padre le dijo, «Hijita, no temas. Me he enfrentado a peores tormentas que esta». La cubrió con una gruesa manta y con una soga la aseguró al mástil de la nave. La tormenta arreciaba, el frío era más intenso y la nieve ya cubría con su blancura la totalidad del velero. Pasaba el tiempo y la tormenta no amainaba. De pronto la niña gritó, «¡Papá! ¡Papá! ¡Veo una luz allá a la distancia!». Pero su padre no le respondió. Estaba congelado, con sus manos empuñando el timón. Entonces la niña inclinó su cabeza, las lágrimas que brotaban de sus ojos se convertían en diamantes de nieve, y ella pensó en el Cristo que alguna vez calmó la tempestad en el mar de Galilea. Luego, sin tener quien lo dirija, el velero se estrelló contra las rocas. Al otro día, pasada la tormenta, unos pescadores encontraron en la playa el cuerpo de la hermosa niña, y cosa extraña, junto a ella, el cuerpo de un marinero todavía aferrado al timón del velero. Hay muchos hijos que van a naufragar debido al orgullo y arrogancia de sus padres, quienes no hacen lo que deben hacer para guiar a sus hijos hasta un puerto seguro. Esos padres no solo que arruinan sus propias vidas, sino también las vidas de sus hijos, amarrados al mástil de su ignorancia. Veamos el libro de Proverbios, capítulo 1, los versos del 1 al 5. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, Ahora, note los versos 4 y 5. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ahora, en el mismo capítulo, veamos los versos del 20 al 22. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Si a usted no le importa el marcar su Biblia, quisiera que subraye tres palabras en este pasaje. En el verso 22, subraye las palabras simples, burladores e insensatos. Hoy deseo hablarle de cómo ser el padre de un hijo sabio. Y lo que tenemos aquí en Proverbios 1:22 es la evolución de un insensato. Y Dios tenga misericordia del padre o de la madre que tienen un hijo insensato o una hija insensata. Los hijos comienzan siendo simples, y la palabra simple sencillamente significa abierto, ingenuo, crédulo. Nada tiene que ver con ninguna habilidad intelectual. No estoy hablando de un ingenuo o de una persona que no tiene ninguna materia gris en su cerebro. De hecho, un niño simple puede crecer y llegar a ser un doctor, o un abogado, o arquitecto, o un político, o un predicador. Así que, simple significa una mentalidad moldeable, abierta, ingenua. Luego, la siguiente palabra es burlador. El burlador es diferente del simple. El simple es más o menos inocente. Pero el burlador es en realidad un cínico. Es uno que hace y dice cosas no inocentemente, sino intencionalmente. Y la tercera palabra es insensato, que quiere decir rebelde, arrogante, malvado. La palabra insensato no se refiere a alguien a quien le falta capacidad mental. Es más, puede ser una persona muy inteligente para hacer lo malo. Esta palabra tiene una base moral y significa falta de habilidad para discernir. Estamos en serios problemas en el país. Permítame decirle lo que está pasando. En 1962, la oración en las escuelas públicas fue declarada inconstitucional. En 1963, la lectura de la Biblia en las escuelas públicas fue declarada inconstitucional. En 1973, el asesinato de bebés aún en el vientre de sus madres fue declarado como derecho de las mujeres garantizado por la Constitución. Y en 1980, los 10 mandamientos fueron declarados ilegales si estaban puestos en las paredes de las escuelas. Y una de las razones que dieron para esta prohibición es que si los niños leían los 10 mandamientos, podían ser tentados a obedecerlos. ¡Imagínese! Jueces y educadores liberales y humanistas diciendo que el conocimiento de los 10 mandamientos es peligroso para la educación de los niños. No en vano tenemos una generación de niños necios, de jovencitos que llevan armas de fuego y cortopunzantes a las escuelas públicas. Increíble, pero cierto. Verá, los humanistas seculares han probado que son buenos estrategas. Tratan de encontrar un segmento de vida en que casi todo niño tiene que pasar, esto es, la educación. Así que apuntan a la educación pública para poner en práctica su filosofía humanista. Y para poder hacer eso, están determinados a erradicar cualquier vestigio de influencia cristiana. ¿Qué ha sucedido entonces? Que la oración ha salido de las escuelas y ahora se necesitan más policías en las escuelas. Sacaron las Biblias y ahora se enseña la definición personal de valores éticos. Botaron a la basura los 10 mandamientos, permitiendo la entrada de violaciones, robo armado, guerra de pandillas, asesinatos y trampas en los exámenes. La enseñanza de que somos creados a la imagen de Dios está afuera. El evolucionismo está adentro. La disciplina física está estrictamente prohibida, pero se tolera la falta de respeto y la rebelión. Los valores tradicionales están afuera, pero el embarazo sin matrimonio es lo actual. La abstinencia sexual es cosa de tontos, y los condones y abortos están a la orden del día. El aprender ya no sirve. Ahora se habla de ingeniería social. La historia es caduca y debe salir, y el revisionismo debe entrar. Cada año, más y más niños terminan en las prisiones, y 65 de cada 1,000 niños entre los 7 y 11 años de edad están bajo tratamiento psiquiátrico. Y 1,000,000 de jovencitas entre los 12 y los 17 años de edad están embarazadas y dan a luz cada año, fuera del vínculo matrimonial. Esta cifra no toma en cuenta a las muchachas que prefieren abortar. Uno de cada 5 niños usa alguna clase de droga, al menos 2 veces por semana. 10,000,000 de niños están infectados con enfermedades venéreas, y del 10 al 15% de niños norteamericanos tratan de suicidarse. Algunos de ellos no tienen más de 6 o 7 años. Y el problema primordial, lo crea o no, es con los padres. Padres arrogantes que no quieren aceptar su responsabilidad. Por eso quiero hablar a los padres y decirles cómo no ser el padre de un hijo insensato y más bien, cómo ser el padre de un hijo sabio. Veamos estas 3 categorías de personas que encontramos en Proverbios 1:22. Las voy a describir más detalladamente y puede ser que usted reconozca a algunos niños que conoce. Primero pensemos en la ignorancia del simple. ¿Cómo se lo describe? Leamos nuevamente el verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Esa es la primera marca. Ama su simplicidad. Se goza siendo un niño. Y disfruta de la vida sin preocupaciones. No le gusta ningún pensamiento serio. Un joven estudiante le dijo a su compañero, «Sabes, estoy preocupado. Mi papá se esclaviza trabajando para que yo no tenga ninguna necesidad y pueda tener una buena educación. Mi mamá lava y plancha toda mi ropa, se preocupa por mí y me cuida cuando estoy enfermo». Y su amigo le pregunta, «Entonces, ¿por qué estás preocupado?». Y el muchacho le responde, «Porque tengo temor de que ellos traten de escapar». A los hijos les gusta que todo les sea hecho, una simple vida sin complicaciones. Pero no solo eso, él no tiene entendimiento. Vamos al capítulo 9 de Proverbios, los versos del 1 al 4. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. O sea, la sabiduría ha preparado un banquete para aprender conocimiento y verdad. Y note a quienes se invita en el verso 4. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed de mi pan. Una persona simple ama su simplicidad. Le falta sabiduría y entendimiento espiritual. Simplemente no sabe. Y porque goza de la vida simple y le falta entendimiento, fácilmente es guiada hacia el error. Proverbios 14:15 define al simple. El simple todo lo cree. Recuerde que la palabra hebrea para simple significa abierto. El simple cree cada palabra que se le diga. La segunda parte del verso 15 dice, «Más el avisado mira bien sus pasos». Así que un niño simple o un adulto simple es fácilmente guiado. Pero esto no significa que no crea en algo. De hecho, puede creer en cualquier cosa. Es un objetivo fácil para los vendedores de pornografía, las religiones falsas y los amigos pecadores. Es como una esponja. Lo absorbe todo, lo cree todo, y como es tan simple, tan abierto, es fácilmente guiado hacia lo erróneo. La perrita de un muchachito dio a luz varios cachorritos. La mamá del niño le dijo que solo podía quedarse con uno, así que él estaba tratando de vender el último cachorro por $5, pero sin mucho éxito. Un vecino le dijo, «Mira, la razón por la que no puedes vender el cachorro es porque no pides mucho más por él. Y la gente piensa que no debe ser un buen cachorro cuando solo pide $5 por él». Al día siguiente, el niño le dijo a su vecino, «He decidido que voy a pedir $100 por el cachorro». «Ahora, en cambio», le dijo su vecino, «creo que estás pidiendo mucho, pero a lo mejor lo vendes». Más tarde, el chico se acercó a su vecino para informarle, «¡Vendí mi cachorro!». Y el hombre, sorprendido, le preguntó, «¿Lo vendiste en $100?». Y el muchacho respondió, «Bueno, no exactamente, pero lo cambié por 2 gatos de $50 cada uno». Ese es un niño simple, fácilmente guiado al error. Usted puede engañarle como y cuando se le antoje. Y por eso ese niño o ese adulto vive en constante peligro. La Biblia dice, el simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos. Un niño no hace eso, no mira hacia adelante, no hace planes para el futuro y por lo tanto vive en peligro. Veamos Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué quiere decir esto? Significa que si una persona es sabia y prudente, verá el peligro, pero el simple piensa que es indestructible. Ese niño nunca piensa en el futuro. Es como una oveja yendo al matadero. Y las grandes transnacionales saben esto. Los fabricantes de cerveza, cigarrillos y licores lo saben muy bien. Las estadísticas dicen que cada 22 minutos alguien muere en un accidente de tráfico ocasionado por el exceso de bebida, y una de cada 3 víctimas está entre los 15 y 24 años de edad. Y usted puede ver en los estadios y coliseos, no solo de nuestro país, sino en todo el mundo, las prominentes y espectaculares propagandas de cerveza. El simple es así, vive despreocupadamente, es fácilmente guiado y engañado, y piensa que es indestructible, no tiene ni idea de los peligros, y por lo tanto, sufre las consecuencias. ¿Y qué del burlador? Si un niño que es simple, abierto, ingenuo, no es enseñado y guiado por sus padres como debe ser, ese niño se vuelve un burlador, un cínico. Un burlador en el colegio y universidad y un cínico en los negocios. ¿Cuáles son sus marcas? Volvamos al verso 22 del primer capítulo de Proverbios. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? ¿Lo ve? Se deleita en sus burlas. Su mayor satisfacción es pasar de listo. Y esa es una terrible condición o manera de vivir. A mí se me rompe el corazón al comprobar que la mayoría de los jovencitos son expertos burladores. Hemos perdido una generación. Tienen las iniciales del diablo grabadas en su corazón y Satanás ha puesto sus huellas digitales sobre sus mentes. Y porque se deleita en la burla, desafía toda instrucción. Escuche lo que dice Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, más el burlador no escucha las reprensiones. Padres, ustedes necesitan aprender esto. El hijo sabio recibe el consejo del padre, más el burlador no escucha las reprensiones. Usted siempre puede decir quién es un burlador, pero no le puede decir nada porque no le escuchará. Estará fuera de su sintonía. Él tiene oídos, pero no oirá. Y cuando usted habla con él, es como derramar agua sobre una roca, es como hablarle a una pared. Pero no solo que se deleita en sus burlas, no solo que desafía cualquier instrucción, sino que literalmente desprecia lo bueno y lo piadoso. Proverbios 15:12 dice, El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Un burlador nunca se acercará a su padre y le dirá, «Papá, necesito ayuda. ¿Podrías ayudarme, por favor?» Un escarnecedor jamás se acercará a su pastor o a su profesor para solicitar ayuda, de ninguna manera. De hecho, cuando usted trata de corregir al burlador, él lo mirará de arriba abajo y con sus ojos le dirá, «Te odio por tratar de corregirme». Corrija a un burlador, y él le insultará. Busque Proverbios 9, los versos 7 y 8. «El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará». Cuando corrija al burlador, él se volverá contra usted. No le puede decir nada, porque él le atropellará verbalmente. Oro para que usted no esté criando a un burlador. Este mensaje podría ser demasiado tarde para alguna gente hoy, pero recuerde que un burlador comenzó como una persona simple, abierta, crédula, ingenua, y como burlador está destinado a la destrucción. Voy a detenerme en este punto y terminar haciendo énfasis en la responsabilidad que tienen los padres en la educación de sus hijos. Pero usted no podrá cumplir a cabalidad esa tarea si en forma personal no tiene a Cristo en su corazón. Si ese es su caso, ¿por qué no le entrega su vida al Señor Jesucristo ahora mismo? ¿Por qué no se arrepiente de sus pecados y le pide perdón, salvación y limpieza? Recuerde que Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar la deuda de los pecados suyos y que a todos los que le reciben les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Él está a la puerta de su corazón porque quiere entrar a su vida. Por fe, reciba al Señor Jesucristo en su corazón, dele el control de su vida y Él le capacitará emocional y espiritualmente en la difícil pero maravillosa responsabilidad de criar hijos sabios. Y si usted hace esa decisión por Cristo, nos gustaría que la comparta con nosotros para gozarnos en el Espíritu con usted. Así, le invito cordialmente a que nos escriba tan pronto como le sea posible. Y de esta manera tendremos también la oportunidad de conocerle un poco más personalmente, llorar por usted y su nuevo caminar como creyente